No sé si has tenido que pedir alguna vez un poco de amor allí en la calle. Ponte a hacer la prueba para ver que algo tan sencillo sea tan duro de hacer. La gente te mira con rencor porque es muy molesto que les muestres tu dolor. Pocos son los que se paran, los que quieren ver lo que se tiene que sentir cuando la esperanza se ha apagado ya en ti. Pocos son los que se paran, los que quieren ver lo que se tiene que sentir cuando la esperanza se ha apagado ya en ti. ¿Qué sería entonces si pensaras alguna vez que eres tú quien pide allí en la calle, que solo quisieras obtener que alguna mirada se posara en tu piel? Si alguno escuchara tu dolor, tu cuerpo se mojaría con la lluvia de su amor. Pocos son los que se paran, los que quieren ver lo que se tiene que sentir cuando la esperanza se ha apagado ya en ti. Pocos son los que se paran, los que quieren ver lo que se tiene que sentir cuando la esperanza se apaga.